Onda Terral presenta Dóblame Mucho, un programa presentado y dirigido por Noemi Goma y Davinia Martos. Suscríbete a Dóblame Mucho. Todos los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral, haciendo clic en la pestaña de podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral, programa quincenal, los jueves a las 21:30 horas. Onda Terral, podcast. Si te digo doblaje, seguro que te vienen un montón de voces a la cabeza. ¿Cuál es tu voz? Sí, te pregunto a ti. Descubre tu voz y tus registros interpretativos para trabajar con ellos. Locución, publicidad, audiolibros, videojuegos, series y películas. Cientos de profesionales prestan su voz a contenidos audiovisuales. Si quieres aprender, ven a conocernos. Locutarte. Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Este programa está patrocinado por Locutarte, la Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Comienza Dóblame Mucho. Buenas noches y bienvenido a Dóblame Mucho, donde un jueves más vamos a contarte quiénes son las voces que escuchamos en nuestras películas, series y videojuegos favoritos. Hola Davinia, hoy sí estás por ahí. Hola Noemi, hola queridos oyentes, sí, ya estoy de vuelta. Os echaba un poquito de menos. Los problemas técnicos fueron solucionados y continuamos. Perfecto. ¿Y entonces de qué vamos a hablar hoy? Venga, cuéntanos. Pues hoy vamos a hablar de una película que se estrenó en el 2022 y pertenece a la factoría de Walt Disney Studios, que se llama Mundo Extraño. Esta vez es una película para todos los públicos, con una bonita historia de padres e hijos, y está disponible en Disney Plus. Es una película original dirigida por Dong Hall y Ki Gung-jin, que nos sumerge en un viaje a las profundidades de un mundo subterráneo y oculto, donde nos encontramos con extrañas criaturas y peligros desconocidos. Pero Noemi te va a ampliar un poco más esta película tan chula. Tras una expedición, padre e hijo de la familia Clay se encuentran una planta revolucionaria llamada Pando. Searcher, el hijo, la lleva a su lugar de origen para cultivarla, mientras su padre desaparece en otra de sus expediciones. La aventura empieza cuando ese cultivo empieza a tener problemas. Ahí es cuando Searcher y su hijo Ethan, junto a su mujer Meridian, se ven envueltos en una gran travesía en un mundo extraño en busca de la salvación del Pando. Encuentran entonces a Jagger, el padre perdido de Searcher, que les ayuda a solventar los riesgos de ese mundo inexplorado. Los problemas de las tres generaciones se resuelven mientras la aventura continúa para salvar el Pando. Y vamos a conocer las voces en español de estos personajes. Empezamos por uno de los protagonistas, Searcher Clay, hijo del explorador Jagger Clay. Este le lleva desde muy pequeño a sus expediciones. Y en una de ellas, Searcher descubre una planta, el Pando, que revolucionaría su mundo por ser una potente fuente de energía. Regresa a Valonia, dejando atrás las expediciones de su padre, y se dedica al cultivo exclusivo de esta planta, creando una familia junto a Meridian y su hijo Ethan. Para el carro, este Clay no es explorador, este Clay es granjero. La voz en castellano de este personaje pertenece al actor y locutor Javier Bañas. Nacido en Badajoz, se formó como actor en la Escuela de Arte Dramático de Madrid y formándose después como actor de doblaje. Además de ser un gran actor, le podemos oír como voz corporativa de Rock FM. Meridian Clay es la mujer de Searcher y madre de Ethan, además de ser una piloto experta que lleva la fumigadora de la plantación. Adora volar y a su familia. Por eso no duda ni un momento en perseguir a la nave Venture después de ver cómo su hijo Ethan se cuela en él. Es un personaje atrevido y sarcástico, con un amor hacia su familia que no duda ni un momento de la palabra de su marido. La batería de Pando se ha agotado. Pero eso no puede ser. Recogí esas vallas hace una hora. Será otra plaga de insectos en el sistema de raíces. Bueno, repasaré los campos en cuanto ponga en marcha la fumigadora. Caterina Martínez es la persona que presta voz a este osado personaje. Esta gallega lleva años en el mundo del doblaje. Ha puesto voz a muchísimos personajes, como por ejemplo Sam Puckett en iCarly, o es también la voz de la Doctora Juguetes en la serie que tiene el mismo nombre. Caspian es un componente de la tripulación de la aventura y por ello viaja también a un mundo extraño. A pesar de tener un aspecto grande, tiene una personalidad infantil y se impresiona y se emociona fácilmente por las cosas. Siente una gran admiración por Jagger Clay y muestra lealtad a la capitana de la aventura, Calisto Mal. Oh, me encantaría hacer eso, solo que no sé dónde está. La elección de este personaje no es casualidad, ya que su voz es la del recientemente fallecido Jesús Barreda, que desde aquí queremos dar nuestro pequeño homenaje a su gran trabajo. Gran luchador y un magnífico profesor, Jesús amaba a su profesión y la transmitía con mucho cariño. Una de las voces más habituales es la de Cat-Noir en la serie animada Ladybug. Le mandamos desde aquí un besazo enorme al cielo. Jagger Clay, el abuelo, es presentado como un gran explorador en Avalonia. Siempre quiso ver qué había más allá de las montañas. Esta obsesión le lleva a abandonar a su familia y perderse en un mundo extraño durante 25 años. Cuando la tripulación del Venture se inicia en esta travesía junto a Searcher, lo encuentran en ese mundo tan peculiar y les ayuda con los nuevos peligros que ahí abajo les esperan. En su reencuentro con su hijo y su nieto, se da cuenta de todo lo que perdió por perseguir un objetivo de forma obsesiva. El mal abrasador es el único obstáculo que se interpone entre Jagger Clay y su destino. José Escobosa es el encargado de prestarle voz a este rudo personaje. Este actor ha participado en un sinfín de películas y series, prestando voz, por ejemplo, al actor Ron Perlman en Animales Fantásticos y Cómo Encontrarlos, o Pacific. Aunque seguro que el más conocido por todos vosotros es el de Mewtwo, el único Pokémon que habla el idioma de los humanos y compañero de fechorías del Team Rocket en la popular serie Pokémon. Y por último, Davinia nos va a presentar a uno de los personajes principales y más controvertido. Ethan Clough es un personaje muy diferente a lo que estamos acostumbrados, pero va a ser él quien se presente. ¿Hola? ¿Hola? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Ethan. Perdonad, me he tardado un poquito en llegar porque estaba recolectando pando, pero ya estoy con vosotros. ¿Y este personaje quién es? Bienvenido, Ethan, a este saloncito de Doblame Mucho. Gracias por invitarme. Dicen que soy un granjero, aunque a mí en realidad lo que me gustaría ser es un explorador, como mi abuelo. Pero de momento, esto es lo que... Bienvenido. Vale, pero detrás de Ethan hay una persona, un actor, que le está dando voz a Ethan. Y ese actor se llama Álvaro Reina. Ese soy yo no soy granjero, soy actor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, la agricultura también tiene su cosilla, ¿eh? También te puede ganar la vida. Pues encantado de estar aquí. Bienvenido, Álvaro. Bueno, tienes un registro de voz joven. Y normalmente te dan papeles así de personajes jovencitos, ¿no? Como ha sido en este caso con Ethan. ¿Qué es lo que más te gusta de este tipo de personajes? ¿Te dan a lo mejor más juego al ser personajes más jóvenes? ¿Tienes mayor amplitud para... Bueno, porque los jóvenes como que son más alocados, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de hacer personajes de este tipo? Pues en el caso de Ethan, por ejemplo, lo que más ilusión me hizo es que era una película de Disney, que es como un sueño, ¿no? Para la mayoría de los que nos dedicamos a esto, el poder participar en una película de cine de Disney, pues es como que tiene esa implicación, ¿no? Que las has visto siempre en el cine, yo algún día yo haré una peli de estas y me escucharé. Eso es lo que me hace más ilusión. Uh-huh. El tema de que los personajes sean más jóvenes o sean mayores, en realidad tampoco creas que tengo una preferencia, porque en mi caso... Sí que he tenido la suerte de que he hecho personajes con rangos de edad bastante diferentes, pues desde chavales de 15 años hasta tíos de 45, uh-huh. Y en realidad cada uno tiene su gracia, ¿no? Entonces, pues en realidad no tengo una preferencia, ¿no? Cada uno me lo plantea. Siempre tiene cosas cada personaje que te aportan como actor y de las que puedes aprender. En el caso, por ejemplo, de Ethan, lo más complicado de hacer... fue una petición por parte del cliente que era basarme mucho en lo que había hecho el actor de voz original el actor de voz original había hecho una interpretación que no era la típica interpretación que asociaríamos con una película de dibujos. No lo exageró demasiado, no lo timbró demasiado, buscó una manera de hablar que pegaría más con una película de imagen. Y desde Disney me pidieron que respetara eso, que no me fuera los típicos tonos exagerados de peli de dibujos, ¿no? Entonces, Claro, quizá para darle un toque dentro de la fantasía, que es la propia película, quizá para darle un poco de realismo, ¿no? al personaje, entiendo. Sí, en este caso era respetar mucho la opción que se había utilizado desde la versión original. Entonces, como en la versión original habían apostado por eso, por no hacerlo demasiado teatral, sino buscar unos tonos más naturales que había hecho el actor original, pues me pidieron que me pegara eso, porque muchas veces en dibujos a veces nos permiten despegarnos. Dicen, bueno, el original igual está contenido, pero tú te puedes ir con la cara y con los ojos, puedes exagerar. Yeah. Y en este caso me pidieron que no, que lo contuviera. Entonces, eso fue un reto, porque tuve que estar todo el rato sujetando, ¿no? Tú ves el muñeco y quieres como exagerar. Claro. Pero era, no, sí. Un momento, Álvaro, no exageres demasiado. Y esa fue la lucha de la peli, pero creo que quedó muy guay porque no quedó nada típico. Sí, sí. ¿Sabes? Ves la película y el personaje suena de otra manera. No suena al típico personaje de peli de Disney. Sí. Y nada, pues fue la verdad es que fue muy chulo. Fue de esas experiencias que tienes que dices, no estoy haciendo lo de siempre. Estoy haciendo algo diferente, claro. Mirándolo de otra manera y buscando otro sonido. Qué guay. Empezaste en el 2002, si no me equivoco, en esto del doblaje. Exacto. ¿Recuerdas cuál fue tu primer papel o tu primer personaje? Perfectamente. Claro que sí. Mi primera convocatoria fue en la serie Padre de Familia. Con Eduardo Gutiérrez. ¿Sí? Fue un capítulo en el que hacía varios personajes pequeñitos. Recuerdo hasta la primera frase que dije, que doblaba un tal Andy Dick, que debe ser un tío conocido en Estados Unidos, que en un avión y decía, ¡ah, hola, soy Andy Dick! ¡Ah, ay, qué tontería! Y eso fue lo primero que hice en doblaje. Y también doblaba a uno de los miembros del grupo Kiss, que salieron en ese episodio. Sí. Eso fue lo primero que hice. Qué guay. Padre de Familia es una locura, ¿eh? De serie. Sí. Además, yo la veía en aquel momento y me encantaba esa serie. Entonces, empezar justo en una cosa que ves y que te gusta, pues, es un puntazo. Claro, qué pasada. Bueno, pero empezaste en doblaje en 2002, pero tus inicios realmente han sido en la radio, ¿no? Te hemos oído en Anda Ya, en los 40, bueno, y en muchísimas cadenas distintas, ¿no? Pero dentro de todo lo que es el mundo de la voz, ¿qué es lo que te tira más? ¿Qué te gusta más? ¿La interpretación en el doblaje o la frescura a lo mejor de la radio y la espontaneidad que puedes también un poco improvisar, ¿no? Y crearte tus propios guiones. ¿Con qué te quedas? A día de hoy, de las cosas que hago con la voz, que hago diferentes, lo que más me gusta es doblaje. Me parece que es, por un lado, lo más exigente y, por otro lado, es de lo que más se aprende. Porque siempre es distinto, siempre es diferente. Sobre todo, teniendo en cuenta que estamos viviendo una época en la que ningún producto se parece a otro. Cuando yo empecé en 2002, sí que había como ciertos productos que estaban muy claros. Estaba la típica serie policíaca, el thriller, la de dibujos, ¿no? Estaba todo. Pero hoy en día, como se busca originalidad, y además doblamos de mogollón de países diferentes, y ahora hacemos turcas, y hacemos japonesas, y hacemos coreanas, y de repente una serie danesa súper oscura. O sea, es que haces cosas tan distintas que no te puedes relajar ni un momento. Entonces es imposible aburrirse en doblaje, te digo. De las cosas que hago es lo que más me gusta, el doblaje, sí. Tienes que estar actualizándote todo el tiempo, es verdad, ¿eh? La radio es como que, bueno, pues siempre es simplemente hablar. Tienes que transmitir, evidentemente, y dentro de una historia. Pero es verdad que la interpretación, el doblaje, todo lo... No sé si has llegado a hacer audiolibros o... supongo que sí, ¿no? También narraciones... documentales, todo eso al final se va actualizando y va con los tiempos nuevos, ¿no? Entonces yo creo que eso también es un reto como de crecimiento personal dentro de lo que es esta profesión, ¿no? Sí, en realidad en cualquier cosa que tenga que ver con la voz y con la interpretación tienes que estar siempre actualizado y tienes que estar siempre pendiente, como decías. Pues audiolibros tuve la oportunidad de hacer uno y es otro código diferente. La locución publicitaria también es un código distinto, el documental también. Y todos hay que aprenderlos y hay que actualizarse porque además van cambiando, los códigos van cambiando. Pero probablemente el más rico para mí ahora mismo es el doblaje. Pues hablando un poquito del doblaje y dentro de todos los personajes que has estado interpretando, tanto como animación como en real, ¿con qué te quedas? ¿Con el doblaje real o la animación? Es difícil quedarse con uno, ¿eh? Esta pregunta es muy complicada. En general, en general, me gusta más la imagen. Me gusta más doblar a actores reales. Suele ser bastante más exigente. Es un trabajo prácticamente de orfebrería, porque como tú te separes un poquito de un personaje de imagen real, es que se nota, es que canta como un canario. Tú con un dibujo puedes tirar de piloto automático un poquito, puedes hacer truco, ¿no? O sea, si yo hubiera hecho a Ethan, en lugar de intentando pegarme tanto al original, tirando de códigos, probablemente habría colado. O sea, tú la ves en español y dices, ah, pues mira, lo ha hecho así un poquito, ¡hey, chicos, qué tal, soy Ethan! Y cuela. Como hagas eso en imagen real, te despegas. Como no estés en el mismo tono, con la misma intensidad, con los mismos gestos, con el mismo volumen, es que se nota. Sí. Y me gusta más eso porque es mucho más exigente. ¿Qué pasa? Que cuando haces dibujos animados, no los típicos dibujos animados, sino una película, pues un Pixar, un Disney, que están trabajados casi al mismo nivel que la imagen real, ahí se estrecha más el cerco y viene a ser igual de chulo hacer dibujos que imagen. Pero en general disfruto más haciendo imagen. Bueno, otra de tus facetas es que eres productor musical. Dentro del mundo de la música, no sé si también te atreves a cantar o si tocas algún tipo de instrumentos. Cuéntanos un poquito dentro del mundo de la música, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo te mueves dentro del mundo musical? Bueno, en el mundo musical me he dado la vuelta a mí mismo como un calcetín y os cuento por qué. Cuando estaba en 40 y presentaba programas de música dance, pues me planteé que ya que trabajaba en la radio, en un programa de música dance y que además hacía bastantes sesiones como DJ, pues que estaría bien tener mis propias canciones. Uh-huh. Y entonces fue cuando saqué varios temas de este tipo de música, temas que yo componía, que después me juntaba con otro coproductor y con algún cantante y le dábamos ese sonido, pues tipo David Guetta, ¿no? Este rollo. Y saqué 3 canciones de este palo. Cuando dejé la radio, dejé abandonada esa parte, esa faceta, pero hace unos años, cuando monté la cabina de grabación en casa, cuando nos encerraron a todos, ¿no? Cuando fue el estado de alarma. Entonces yo para temas de publicidad monté una cabina en casa. Recuperé la parte de producción musical, pero en realidad viajé al pasado cuando yo era adolescente y hacía cositas en casa en cintas de cassette y lo que hice fue que recuperé al rapero que yo llevaba dentro. Ah, vale. Y entonces me dediqué a hacer canciones de rap bajo un seudónimo que se llama Inclasificable. Y como en aquella época además no salíamos, no íbamos a ningún sitio, me volví súper loco y durante un año y medio estuve sacando una canción a la semana. O sea, tú entras en Spotify y pones Inclasificable y dices, pero este hombre, ¿cómo puede llevar 2 años y tener tantas canciones? Y hoy en día saco una canción al mes y entonces ahí me dedico pues a colaboro con otros productores que son los que crean las bases y yo sí hago toda la parte pues de escribir uh-huh. la letra, de rapearla, de canturrear algunas cosas y hacer toda la mezcla y la masterización y demás. Y es otra cosa que me gusta mucho, mucho. Eso es muy divertido. ¿Cómo se llama? Inclasificable. Sí, lo que decía de... Me puso un nombre difícil de sí, decir, sí. Me ha costado, ¿eh? Curiosamente, en la primera etapa, 2012-2013, cuando saqué los temas de dance, eran temas que iban firmados como Álvaro Reina, pero yo no cantaba en ellos, ¿vale? Uh-huh. Tipo como hace David Guetta. Claro. Y ahora saco canciones en las que Álvaro Reina es el que pone la voz, pero no firma como Álvaro Reina. Por eso digo que es como... Vale. He dado la vuelta. Antes le ponía mi nombre, pero no salía mi voz, y ahora sale mi voz, pero no lleva mi nombre. Bueno, tú te lo pasas bien, que es lo sí, importante. Sí, yo ya soy una persona inquieta, me gusta siempre hacer cosas diferentes, y además Inclasificable es un proyecto que está pensado para, a través del rap, difundir conocimiento relacionado con el crecimiento personal y con la felicidad y con el desarrollo de nuestro bienestar. Eso te iba a decir yo ahora. Uh-huh. Yo te quería comentar porque, bueno, ahora tienes un podcast, ¿no? Te has metido en un podcast que se llama Herramientas para ser feliz, que está en casi todas las plataformas, ¿no? Por Exacto. lo que he visto. Y son pequeñas historietas que hacen reflexionar, ¿no? sobre la felicidad. Entonces, ¿qué ha supuesto para ti ese redescubrimiento de las emociones que nos cuentas en los podcasts? Pues yo creo que esa es la clave de la evolución que haya podido tener yo, mayor o menor, en los últimos años como persona y como profesional. Yo llegué a un punto en el desarrollo de mi trayectoria profesional como actor de doblaje y el resto de cosas que hacía, en el que estaba obsesionado con mejorar y con llegar a ser el mejor actor de doblaje de España y petarlo, ¿no? O sea, de alguna manera, es decir, lo tengo que conseguir. Y entonces en esa búsqueda ambiciosa me di cuenta de que al final los actores lo que utilizamos son las emociones. Y dije, para mejorar como actor debería explorar sobre las emociones. Entonces empecé a leer mucho, a investigar, a ir a cursos y a explorar sobre mis propias emociones. Y en esa búsqueda me di cuenta de que yo tenía una liada internamente bastante grande. Tenía emociones bloqueadas, tenía esa búsqueda incesante de un éxito que por mucho que lo consigas después no te va a llenar. O sea, dije, madre mía, Álvaro, la que tienes aquí dentro, dice, si tienes que trabajar con las emociones, empieza a mirar las tuyas. Y tirando de ellas, aprendí mucho sobre mí, sobre el ser humano, y ya me olvidé un poco de lo de ser mejor actor y dije, primero voy a intentar, como persona, dejar de meterme en el pozo y de sufrir como un loco y empezar a disfrutar de esta vida que me ha tocado, ¿no? Uh-huh. Y un poco estuve inmerso en eso intensamente durante tiempo. De hecho, bueno, ya sigo con ello, pero digamos que hubo como un año y medio, 2 años que fue muy, muy, muy metido en esto. Y cuando por fin conseguí entender cómo funcionaba yo internamente y qué es lo que me estaba pasando y empecé a dejar de negarme cosas y a dejar que las emociones salieran y aceptar todo lo que tengo dentro, tanto mi luz como mi oscuridad, dije, madre mía, ahora por fin estoy empezando a disfrutar de la suerte que tengo, de la vida que tengo, de que hago cosas que me gustan. Y cuando estuve en paz con todo eso, curiosamente, fue cuando me empezó a ir mejor como actor. Pero claro, luego lo entendí, digo, claro, me va mejor como actor porque ahora me pidan la emoción que me pidan, no estoy peleado con ella. Entonces, claro, no me voy a juzgar, yo qué sé, por ejemplo, si soy el de Peaky Blinders, ¿no? Que es cada temporada está más enajenado que la anterior y que está en su lado más oscuro, yo cojo mi lado oscuro como todos tenemos que tengo dentro y lo abrazo y digo, no pasa nada y lo pongo aquí, no me peleo con ello, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, bueno, eso me ha hecho mejorar como actor. Y como el aprendizaje que saqué me pareció tan valioso, ya no para la actuación que también, sino para la vida, o sea, para darnos cuenta de una puñetera vez de que nos boicoteamos nosotros solos y de que tenemos todo a nuestro alcance para poder disfrutar del bienestar y de una vida plena, pero nuestro peor enemigo es nuestro cerebro y nos la liamos. Dije, yo que he aprendido esto y que me lo repito cada día para no olvidarlo y que intento aplicarlo en cada una de las cosas que hago y que digo, dije, voy a compartirlo con los demás. Primero lo empecé a compartir con canciones y dije, bueno, y ahora lo voy a compartir. De hecho, bueno, me puse a escribir un libro. Y al escribir el libro me di cuenta de que yo tiendo a resumir un mogollón, a ir a lo básico y a explicar las cosas de manera muy breve y muy concisa. Y dije yo, esto más que un libro parece un panfleto. O sea, se me va a quedar, esto va a tener 20 páginas. Y cuando lo leí dije, pues como libro no, pero como podcast... Y entonces cogí ese texto, lo redacté un poco y cada uno de los episodios de ese libro es lo que está siendo los episodios del podcast. Sí, qué son guay. Muy cortitos, son muy agradables. Entonces, bueno, esas herramientas para ser feliz, yo me las aplico a mí en mi día a día y lo que voy viendo que me funciona, pues lo comparto también con los demás. Dejando claro, como digo en el primer episodio, que mi interpretación de la felicidad es una de las posibles, que yo me baso en esa y que sobre eso he construido las herramientas, pero que lógicamente yo no me otorgo la verdad, ni soy psicólogo ni nada. Simplemente que yo el día que de repente, de todas las definiciones que vi que la de que la felicidad es la ausencia de sufrimiento, es la que más me vibraba, dije, o sea, esto para mí es auténtico, lo noto. O sea, yo soy feliz cuando no sufro. Bueno, pues claro. Ya está. ¿Cuál es mi objetivo? No sufrir. Mientras no sufras, será feliz. Que es muy simplón, ya os digo. Yo me gusta resumir las cosas y hacerlas lo más sencillas posible. Es que de ahí consiste todo, hacerlo lo más simple posible y lo más fácil. Bueno, Álvaro, sabes que el programa es cortito, nos encanta tenerte aquí con nosotras, pero nos vamos quedando sin tiempo. Siempre me toca a mí dar la mala noticia de que se acaba el programa. Pero, bueno, pero no queremos que esto acabe sin hacerte una última pregunta, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué consejo nos das a los que, como nosotras, nos estamos iniciando en la profesión del doblaje? ¿Cuál sería tu mejor consejo para nosotras y para todo el que nos está oyendo? Vale, este consejo es un consejo que vale para empezar en el mundo del doblaje, cuando estás dando tus primeros pasos, cuando te estás formando, y vale para muchas más cosas en la vida. De hecho, yo me lo estoy aplicando a mí mismo este año en muchos aspectos de mi vida, y para mí ha sido uno de los grandes descubrimientos recientes, ¿vale? Uh-huh. Y es el siguiente. Mi consejo es que no os esforcéis, que seáis constantes, pero que no os esforcéis. Porque el esfuerzo es una trampa. Cuando tú te esfuerzas mucho por conseguir algo, lo que estás diciendo es necesito lograrlo. Es como si un día dijeras, yo voy a correr una maratón y entonces voy a esforzarme mogollón y entonces te ponen las zapatillas tal y que llegas a tu casa y lo que tienes son agujetas y estás reventado y no quieres correr más. Pero en cambio, si dices, no voy a hacer con esfuerzo, lo voy a hacer con constancia, yo voy a andar 5 minutos, mañana otros 5, al siguiente 10, y cuando te quieres dar cuenta, a los 6 meses estás corriendo una maratón, pero lo has hecho sin sufrimiento. Entonces, no os esforcéis, no penséis en el sitio al que queréis llegar, en el objetivo, no necesitéis llegar ahí, simplemente tomad una decisión, yo voy a ir a clase tantos días, voy a practicar tantos días, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, la que sea, vuestro sistema, y ser constantes. Y después olvidaos. Porque lo que tenga que llegar, llegará. Pues muchas gracias, Álvaro, por tu consejo. Muchas gracias. Y muchas gracias por haber venido a este saloncito a compartir este ratito con nosotras. Nos oímos. Pues un placer, muchas gracias por la invitación. Que vaya muy bien. Muchas gracias por acceder a esta pequeña entrevista. A vosotras, un saludo. Y a continuación, Te doblo más. Hola doblajeros, otro jueves te saludo desde el espacio de Te doblo más, donde vamos a retomar nuestro glosario. Te encuentras escuchando Onda Terral, nuestro programa Dóblame Mucho, yo soy Ola Huerta y ahora yo te doblo más. Antes de comenzar, recordarte el reto lanzado hace unas semanas, ¿te acuerdas? El del trabalenguas. Vamos a ver, que estamos esperando recibir esos vídeos, o si lo prefieres, solo los audios, para que te podamos poner en antena. Estamos deseando compartir con todos tus buenas dotes, o al menos pasar un rato divertido. Venga, anímate. Para esta semana te traigo dos expresiones que parecen iguales, pero vamos a descubrir su pequeña diferencia. Locutor de cabina y locutor en off. ¿Qué es locutor de cabina? Locutores de cabina son, por lo general, a quienes escuchamos diariamente en los distintos programas de radio, de entretenimiento y música. Estos locutores tienen una personalidad original o un estilo de hablar distintivo que los hace atractivos a su público. O al menos eso intentamos. ¿Cuántas veces nos habrá pasado que solo por la voz nos hemos hecho una idea de la imagen del locutor o locutora? Y luego cuando su imagen se hace pública, pues nos puede llegar a sorprender. A mí te reconozco que muchas. ¿Qué significa narración en off? Pues la voz en off o voz superpuesta es una técnica narrativa que consiste en la incorporación de una voz que no pertenece a los personajes que hay en pantalla, no está visualmente delante de la cámara, que narra o comenta la acción que está sucediendo, utilizada en radio, cine, teatro y un sinfín de producciones. Bueno, pues como ves, parece lo mismo, pero exactamente no lo es. Bueno, y hasta aquí mi tiempo. Una pena, porque me encanta contarte cosas. Pero así me quedo con las ganas y la ilusión contenida. Hasta el siguiente programa. Ya sabes que te espero. Pero antes te recuerdo, sonríe y sé feliz. ¡Hasta pronto! Y por hoy termina Te doblo más. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias, Olga, por tus consejitos. No olvides que puedes encontrarnos en Instagram y escribir a las cuentas de Onda Terral, noemigomita123, davinia.voz, olga.hugo8 y Dóblame Mucho. Y hoy queremos saludar a Luis Martí, compañero de Onda Terral que dirige el programa Va de Mente, donde también encontraréis una entrevista muy completa a Álvaro Reina y otras muchas más. Está disponible en las plataformas al igual que Dóblame Mucho. Y gracias a ti por hacer crecer este sueño cada jueves. Si quieres volver a oírnos, recuerda que estamos en Spotify, iVoox y Google Podcast. No olvides suscribirte a nuestros canales. Nos oímos el próximo jueves a las 21:30 en un programa que suena de maravilla. Un espacio musical donde podemos dejar volar nuestra mente. Suena de cine.